La Gatomaquia, de Lope de Vega. Silva 5. Ya todo prevenido para el tálamo estaba, y el día estatuido la posesión llamaba a la esperanza de los dos amantes. Alegres los vecinos circunstantes, convidados los deudos y parientes, solo Marramaquiz, gato furioso, lamentaba celoso sus penas y cuidados por altos caballetes de tejados. Mas ya, musas, es justo que me deis vuestro aliento y vuestro gusto. Denme vuestros cristales en los labios, que de ignorantes me los vuelvan sabios. Que Zapaquilda de la mano sale de doña Golosilla, su madrina, saya entera de tela columbina de perlas arrancada, en listones de nácar enlazadas la cabeza de rosas primavera, más estrellada que se ve la esfera, el blanco pelo, rubio a pura gualda, y un alma en cada niña de esmeralda, de cuyos garabatos colgar pudieron las de muchos gatos. Y cuestan sus adornos un tesoro que ponen miedo de casarse a un hombre, subiendo el dote a un número sin nombre, si piensa sustentar traje tan rico, sentóse al fin, mirlándose de hocico. Marramaquiz, entrando por la puerta de improviso, vencido de un frenético erotismo, enfermedad de amor o el amor mismo. Suspenso y como atónito el senado, de verde acero y de furor armado, un gato en una boda, donde es propia la gala y no el acero. Alborotóse todo, y Zapaquilda, viéndole tan fiero, humedeció el estrado y con mesura comunicó su miedo a Gatafura. Si bien consideraba que entonces Micifub ausente estaba, porque solo esperaban que viniese y que la mano práctica le diese, de que ya la teórica sabía que confirmase tan alegre día. En esta suspensión todos turbados, Marramaquiz abrió los encendidos ojos, vertiendo de furor centellas. Los dejó temerosos y admirados, imprimiendo esta voz en sus oídos al aliento feroz de sus querellas. Villanos descorteses, escuadrón de gallinas, junta de gatos viles, que no de bien nacidos. Yo soy Marramaquiz. Yo soy villanos, el asombro del orbe que come vidas y amenazas sorbe. Aquel de cuyos garfios inhumanos, león en el valor, tigre en las manos, hoy tiemblan justamente las repúblicas todas. Que desde el norte al sur por varios mares miran de febo la dorada frente. Y el que ha de hacer que tan infames bodas y con tantos azares sean las de Hipodamia, está en vosotros resultado infamia. Oh musas, este gato había leído a Ovidio y por ventura de la fábula de Hércules quería el ejemplo tomar, pues atrevido Hércules se figura y los gatos centauros que aquel día murieron a sus manos. Porque no fueron pensamientos vanos los de sus celos locos, pues de sus manos se escaparon pocos. En fin, llegando donde ya tenía Zapaquilda la vida por segura, le dijo: «Tente, ¿dónde vas, perjura?». Ella temblando respondió turbada: «Huyendo el filo de tu injusta espada, que se quiere vengar de mi inocencia con tan fiera insolencia. Quitándome mi esposo, pero yo me sabré quitar la vida, Polífemo de gatos». «Ojos hermosos siempre y siempre ingratos», le respondió furioso, «¿de esa manera habláis en mi presencia? Oh, gata la más loca y atrevida, yo solo soy tu esposo, fementida. y al villano que piensa que a sacarte con este casamiento será parte de estas enamoradas uñas mías que vencen las arpías, verás si no me huye y el bien que me quitó me restituye. ¿Cómo le mato? Y desollando el cuero, le vendo para gato de dinero. Sí, tú, le respondió, mi dulce esposo, ¿me matares, tirano? Yo, con mi propia mano, me quitaré la vida. Furioso entonces sobre estar celoso, de donde estaba ahí mísera escondida, trasladóla a sus brazos inhumano. Así París robó la bella Helena. Ella entonces llamaba a Micifuta a voces, que no la oía, porque ausente estaba. Al fin, tirando coces, se le cayó un zapato, mas ni por eso se dolió el ingrato. Viendo correr las lágrimas por ella, y él corriendo con ella, que ni deudo ni amigo la socorre, la puso de su casa en una torre. Silva 6. Lo que el valiente Micifuz, oyendo el suceso estupendo del robo de su esposa, Helena de las Gatas, dijo con voz furiosa: cuando Galán venía a desposarse, tan imposible ya de remediarse, hizo temblar la tierra a fuego y sangre, prometiendo guerra. Ferrato, ya perdida la esperanza, mesándose las barbas y cabellos blancos, que nunca blancos fueron bellos, culpaba su tardanza. Micifuz la tardanza disculpaba con que lejos vivía el zapatero que esperando estaba. ¡Oh, cuántos males causa un zapatero! Y que después calzarle no podía, aunque los dientes remitiese al cuero. Lloraba Micifuz, lloraba fuego. ¡Qué fuego lloran siempre los amantes! No suele de otra suerte pasearse quien tiene algún extraño desconcierto. Sin que pueda apartarse del negocio que trata, pálido el rostro, de sudor cubierto, como ya por su honor, ya por su gata, inquieto, Micifuz se condolía por dilatar de la venganza el día. Marramaquiz estaba solicitando el pecho de Zapaquilda, de diamantes hecho, que en la dura prisión perlas lloraba, a guisa de la aurora que parece más bella cuando llora que la mujer hermosa cuando baña la rosa, de las mejillas con el tierno llanto. Aumenta la hermosura si no da voces y en el llanto dura. Marramaquiz, en tanto, produciendo concetos de su locura efetos, ya en prosa, ya en poesía, desvelado la noche y triste el día, se alambicaba el mísero celebro. No dejaba requiebro que no imitase tierno los orates que el mundo amantes llama, y de la tierna dama amores y cariños, hasta los disparates que les dicen las amas a los niños cuando los dan el pecho las mañanas, con intrínseco amor, diciendo ufanas: mi rey, mi amor, mi duque, mi regalo, mi Gonzalo. Mas esto solamente si se llama Gonzalo, porque fuera requiebro impertinente si se llamara Pedro, Juan o Hernando. Es posible, decía con lastimosas quejas, oh, más dura que mármol a mis quejas, porque el gato las séglogas sabía, y al amoroso fuego que me enciende, más helada que la nieve Galatea, que de mi fuego el hielo te defiende, de ese pecho cruel que me desea la muerte, que antes sea la de tu Adonis, Micifuz cobarde, que gozarás cruel o nunca o tarde. Que no te duelan tantas penas mías, ni el verte tantos días cautiva en esta torre, que ni te viene a ver ni te socorre. Que para aborrecerle te bastaba, a Micilda me buscaba, Mi Cilda me quería, por ti la aborrecía. Siendo gata de bien, siendo estimada por honesta doncella, ¿qué no dejé por ti, que te has casado con un gato afrentado? No te canses, la gata respondía con ojos zurdos de Nerón romano. Marramaquiz, tirano, que siendo como es justa mi porfía, ni he de temer tus daños, ni me podrás vencer con tus engaños. ¡Qué obstinación! ¡Qué furia! ¿Te obliga a Zapaquilda a tanta injuria? Mira que la nobleza de tu celoso amante, siendo tan arrogante, a su misma cruel naturaleza se revela, teniéndote respeto, añadiendo al ser noble el ser discreto. Ya Micifuz en casa de Ferrato juntaba adeudos, provocaba a amigos, de su dolor testigos, dijo a la noble junta lastimada, con triste voz, de su desdicha efeto: aquel justo conceto que de vuestro valor tengo formado me excusa de retóricos ambajes. Amigos y parientes, si estuvisteis presentes a la dura ocasión de mi cuidado, de que tan tarde me avisaron pajes, que siempre llegan tarde los avisos a los que son para su bien remisos. ¿Con qué podré moveros? ¿Con qué podré obligaros? ¿O qué podré deciros que pueda enterneceros, que pueda provocaros, si no son los suspiros medias voces del alma, cuando el dolor la lengua calma? Yo vine provocado de la fama a ver de Zapaquilda la hermosura, por alta mar del hado conducido, donde mis ojos encendió su llama, fuego de fénix que a los siglos dura, opuestos a la muerte y al olvido. Si fui favorecido, si agradeció mi amor y pensamiento, bien lo dice el tratado casamiento, pues que no veis con la ocasión perdida, ella sin libertad y yo sin vida. Cortés la quise sin violencia alguna, que nunca fue violenta la fortuna. Cuando pagó mi amor, yo no sabía, como quien era gato forastero, que ese tirano a Zapaquilda amaba. Envidioso, traidor y fementido, me vio en su celosía, donde probó mi amor su valentía. Resultó la prisión, y es tan villano que ha engañado a mi Cilda y dándola su fe, palabra y mano de que sería su esposo, siendo cumplirla el acto más honroso, cuando me vio casar con Zapaquilda, en afrenta de todas sus parientes y amigos que presentes estuvieron atónitos al caso, echando los más graves por la tierra, como estaban de boda y no de guerra, padeciendo mi sol tan triste ocaso, se la llevó con atrevido paso. Celoso el corazón, la vista airada, hiriendo a quien delante se le puso. Mas quiero epitomar mi desventura. Mi esposa me han robado, sin honra estoy. Aquí, si no fue mengua, fue el silencio la voz, los ojos lengua, porque la grave pena, cortando la razón, dejóle mudo. Enternecióse el ínclito senado, haciendo propia la desdicha ajena, luego que vio que proseguir no pudo, y respondió panzudo un gato venerable de persona. Dijo con el semblante mesurado, en prudentes palabras desatado: con causa justa Micifuz espera verse favorecido y vengado también del atrevido que le robó su esposa, fatal desdicha de mujer hermosa. Y respondió Tomillo, propia razón de gato mozalbillo: por mí ya lo estuviera, porque con estas uñas se le diera. Pero Zurrón, que le miraba enfrente, le dijo: con un gato, el más valiente que han visto los tejados de esta villa, Mejor es a la usanza de Castilla, escribirle un papel de desafío. «No es ese el voto mío», Garrullo replicó, «ni que se intente venganza de victoria contingente, que siempre ha estado en varias opiniones, si ha de haber desafío en las traiciones. Soy devoto que tome el agraviado un arcabuz y aguarde al gato más valiente o más cobarde. Castigo de que vive descuidado, sin miedo del que agravia, y propio efeto de la noche oscura. Si se pudiera ejecutar segura, fuera venganza sabia», dijo Chapuz, valiente gato de buenas partes. «Mas son tantas las artes de ese marramaquiz, gato insolente, que no dará ocasión que se ejecute, por mucho que la noche el rostro enlute. Y de mi parecer, mejor sería querellarse del robo y castigalle por términos jurídicos, y dalle muerte que corresponda a la osadía». «Dirán que es cobardía», Trebejos replicó, «ni esa querella está bien al honor de una doncella, que es poner su defensa en opiniones, que se averigua mal con las razones aquello que la causa pone en duda. No hay que tratar de tratos ni contratos, ni andar en pruebas, ni esperar sentencia. Si aquesta injuria ha de quedar vengada, remítase a la pólvora o la espada». «Bien dice», respondió Raposo, haciendo debido acatamiento al gran senado. «Trebejos, y no es justo, aunque se pruebe lo que estáis diciendo, y quede a vuestro gusto sentenciado. Que deis al pueblo gusto, al teatro sacando neciamente un gato con capuz y caperuza, y no menor locura que se intente, no siendo Micifuz el moro muza, tratar de desafíos con quien sabéis que tiene tantos bríos. Perdóneme, zurrón, Chapuz, perdone, y aunque la edad le abone, me perdone panzudo, si de su parecer mi intento mudo. Que el mío es juntar gente para tan grave empresa conveniente, y formando escuadrones de caballos y armada infantería, de toda la parienta gatería, hacer guerra al troidor, cercar la tierra, y asestándole tiros y cañones, batirle la muralla noche y día, hasta saber qué gente le socorre. Porque si el campo Micifuz le corre y el sustento le quita, y a que deje la plaza necesita, o en forma de batalla asalta la muralla, él se dará a partido, o le castigaréis siendo vencido». Cayó Raposo, y luego del senado el voto conferido, en la guerra quedó determinado, por ser de todos el mejor partido, más justo y más honroso, y dando Micifuz, como era justo, los brazos y las gracias a Raposo, brotando humor adusto, a hacer la leva de la gente parte.